Yo crecí en el hogar de un escéptico. Mi padre, desde que yo recuerdo, decía que Dios no existe. Entonces, pues mi madre era católica, mi padre no era nada, y yo no estaba seguro. Yo no estaba seguro si Dios existía. Dije, pero si existe, ha de ser católico. Así que cuando me empezaron a hablar de Jesucristo, pues a mí me costó mucho trabajo. Me refiero, cuando me hablaron de Jesucristo de esta manera, a mí me costó mucho trabajo creerles. Tenía mis dudas. Si eso no fuera suficiente, cuando iba a la parroquia de San Pablo, a donde nos tocabas, ahí en nuestro barrio, el padre Fidel siempre nos decía lo mismo: cuidado con los protestantes, nunca acepten propaganda protestantes. Vienen muy amables, te ofrecen estudios bíblicos, y ya que agarran confianza, te piden el diezmo y después se roban a tus muchachas. Ah, eso sí, empiezan bien amables. Entonces, cuando esta familia cristiana llegó a la casa y llegaron muy amables, ofreciendo estudios bíblicos, dije, ahí está, ahí está. Ya se podrán imaginar qué difícil fue para mí llegar a ser convencido de esta creencia. Aún después de que conocí a Cristo y di mis primeros pasos de fe, hubo días que me entraba la duda. Me acuerdo una vez que estaba yo orando en mi cuarto a solas, estaba orando, y de pronto me entró la duda. Dije, ¿y si Dios no existe? Y me quedé callado, me acuerdo que me quedé callado, abrí los ojos y dije, creo que me estoy volviendo loco. Estoy aquí hablando como solo, estoy hablando solo y no hay nadie aquí y yo me estoy dejando lavar el cerebro por estos protestantes. Las dudas son una realidad en la vida de los creyentes, en unos más que en otros. Para mí fue muy difícil llegar a estar convencido del cristianismo bíblico. Entonces, las dudas es algo con lo que vamos a lidiar de cuando en cuando. La semana pasada comenzamos a estudiar este tema y yo mencioné las razones por las que deberíamos aprender a manejar las dudas de una manera bíblica. Dije, una razón es por los ataques que nuestra fe experimenta por los de afuera. Gente como mi papá, que me decían, es que tú eres un ignorante, si hubieras estudiado no te hubieran lavado el cerebro como hacen con todos los ignorantes. Pero ahí vas como borreguito, los yanquis ya te lavaron el cerebro. Y yo decía, sí, mi papá tiene la razón, ¿verdad? Entonces hay ataques de afuera para nuestra fe y hay ataques de adentro. Cuando arrecian las pruebas y uno trata de hacer las cosas bien, uno dice, bueno, pues no que seguir a Dios era bueno y supone que nos iba a ir mejor y ahora parece que se pone la cosa peor. Entonces, ¿qué pasó? Vivimos en un mundo de dolor, de injusticia. Los creyentes no están exentos. Pero no somos los únicos, hermanos. Los personajes de la Biblia también enfrentaron dudas. Algunos hasta son famosos por las dudas que enfrentaron. ¿Se acuerdan? Tomás el incrédulo le apodaron, ¿no? Porque dudó. ¿Por qué dudaste? Le dijo el Señor. Entonces, este tema de las dudas surgió del pasaje de estudio que nos ocupa en nuestra secuencia en Lucas, que es en Lucas capítulo 7. Si quieren buscar Lucas 7 conmigo, es un buen momento. Lucas 7 específicamente, empezamos a analizar los versículos 18 al 23, donde se nos presenta un episodio de la vida de Juan el Bautista, que por predicar fielmente el mensaje que Dios le encomendó, acabó siendo encarcelado y ya encarcelado se alargó su tiempo en cárcel y le entraron las dudas si Jesús sería el Mesías esperado o no. En ese estudio hablé de la realidad de las dudas en la vida de los creyentes, aún en los creyentes que por algún tiempo son los más fuertes, como el caso de Juan Bautista. Exploramos tres causas que provocaron las dudas de Juan y las mismas causas a veces provocan las dudas en nosotros en la actualidad. Las tres causas que mencioné fueron las pruebas, la teología fragmentada y una mentalidad pesimista. Si quieres ver los detalles, están todos en la grabación disponible en internet. Cuando las pruebas vienen y la injusticia es sufrida por los justos, si así se nos puede llamar a algunos, entre comillas, no hay nadie perfectamente justo. Cuando los justos como Juan Bautista sufren por hacer lo correcto, a veces entran las dudas. Teología fragmentada, es decir, aceptar ciertas verdades acerca de Dios y del orden que Dios ha establecido, pero otras, ignorarlas, como Juan, que estaba convencido de la justicia de Dios, pero cuando viene el Mesías con un mensaje de misericordia, como que se le cruzaron los cables, ¿no? Dijo, ¿qué pasó? Le costó aceptar eso cuando Jesús extendió su misericordia hacia los malvados. Hasta le curó un esclavo a un romano, se supone que eran los enemigos a vencer, ¿verdad? Y la mentalidad pesimista, Juan ignoró todas las señales de confirmación que había recibido acerca de Jesús, que era el Mesías, y en lugar de atender a esas señales que Dios le mandó, pues le hizo caso a sus dudas, ¿verdad? Así que cuando estamos expuestos a grandes injusticias, cuando tenemos una teología fragmentada o cuando nos dejamos vencer por el pesimismo, cualquiera de nosotros es susceptible de dudar de Jesucristo y de Dios mismo. El título de hoy es la continuación del anterior. Hoy he titulado el mensaje Manejando las dudas. La semana pasada exploramos las causas de las dudas y hoy el manejo de las dudas, y el objetivo pues es que aprendamos una manera bíblica de manejar las dudas cuando se presentan en nuestra fe. Vamos a comenzar hoy leyendo el pasaje de Mateo 11, del 2 al 6, que es el pasaje paralelo del texto base de nosotros, y después de leer Mateo regresaremos a Lucas, donde nos quedamos. Mateo 11, del 2 al 6, voy a leer en la Biblia de las Américas. Mateo 11, 2 al 6. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Antes de entrar en materia, vamos a recordar los tres momentos de este relato, de esta narración. Al menos con base en Lucas 7, del 18 al 23, tenemos tres momentos. Primero, la manifestación de la duda, que es lo explicado ya, versículos 18 a 19. Número 2, el manejo de la duda, versículos 20 al 22. Y número 3, la confrontación de la duda, versículo 23. Hoy vamos a continuar con el manejo de la duda, la segunda parte del mensaje. Iniciemos entonces con el versículo 20 de Lucas 7. Versículo 20 de Lucas 7 dice de la siguiente manera. Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y aquí está hablando que cuando los mensajeros de Juan Bautista llegaron con Jesús. ¿Está claro? Muy bien. En los versículos 20 al 22 encontramos tres acciones que nos sirven de guía para enfrentar las dudas cuando aparezcan. La primera acción fue la que nos da ejemplo Juan el Bautista. Y las otras dos, esta en el versículo 20 que acabo de leer, y las otras dos acciones son la respuesta de Jesús a la pregunta que Juan Bautista le hizo llegar. La acción de Jesús en el versículo 21 y la acción de Jesús en el versículo 22. O sea, que el versículo 20, 21 y 22, cada uno contiene el modelo de una de las tres acciones. ¿Cuáles son las tres acciones? En resumen, cuando las dudas llegan, lo que tenemos que hacer es acudir a Jesús en primer lugar. Número dos, tenemos que considerar las obras de Jesús a nuestro alrededor. Y número tres, tenemos que considerar no solo las obras de Jesús, pero también las obras de Jesús a la luz de la Escritura. Es decir, no solo prestar atención a lo que Él hace, sino lo que Él ha dicho. Ahora vamos a ver con detalle de dónde salen estas ideas. Empezamos con la primera respuesta de Juan ante sus dudas. El versículo 20 que acabo de leer nos ha mostrado que cuando la duda entró en Juan, Juan eligió acudir a Jesús. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él no negó su duda, la admitió, pero no permitió que su duda lo alejara de Jesús. Aunque él estaba preso, él envía unos mensajeros. ¿A quién se los envía? A Jesús. Cuando las dudas asaltan el corazón, una de las tentaciones va a ser alejarnos de Jesús, alejarnos del Señor. Pero lo más adecuado sería lo contrario, que cuando viene la duda, se las expresemos a Él. Así como Juan no se quedó con sus dudas, sino que se las hizo saber a Jesús. Quiero ilustrarlo de esta manera. Imagínate que tú te entrara la duda del amor de tu pareja. Imagínate que usted tuviera dudas del amor o de la fidelidad de su ser amado. ¿Qué haría? Imagínese que por alguna razón alguien viene y le dice: oye, vi a tu esposo. ¿Sí? ¿Dónde lo viste? No, andaba en el carro con una mujer. No. ¿Sí? No, ¿sí? O al revés, ¿verdad? Vi a tu esposa ahí platicando con un señor, vi a tu esposo ahí platicando con un señor, vi a tu novio. ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué harías? ¿Qué esperarías que se haga? ¿Eh? ¿Qué haces? Pues vas y le preguntas. Oye, ¿que te vieron con una señora? ¿Que te vieron con un señor? Sí, era mi madre. Ah, bueno, ¿verdad? Ok, ¿qué haces cuando te entra la duda en una dinámica de relación? Pues vas y preguntas, te acercas y expones tu duda, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? O sea, sería ilógico que tú te alejaras sin decir nada, ¿verdad? Que llegas a tu casa y el closet ya está medio vacío, faltan maletas, ya no hay ropa en la mitad de los cajones. ¿Qué pasó? Le entró las dudas y se fue. ¿Eso haces tú? Ay, eso quisiera, dicen algunos. No, no sean así, ¿verdad? Nadie haría eso en su sano juicio. Entonces, ¿por qué muchos, cuando les entra la duda, en lugar de ir al Señor, van a consultar al esotérico, van a buscar en YouTube las respuestas, en lugar de hacer lo primero que deberían de hacer? ¿Qué debería de ser lo primero? Acudir a Jesús con sus dudas. Orar, le llamamos nosotros a eso, orar. ¿Qué hace usted ante sus dudas? ¿Acude usted a Jesús o se aleja de Jesús? Hoy en día le llamamos acudir a Jesús, orar. Hermanos, las dudas que usted experimenta, ¿fortalecen su vida de oración o la extinguen? De por sí no oraba, ahora sí ya me entró la duda, no, pues ya menos. Orar al Señor es la primera manera de responder a nuestras dudas. Así que la próxima vez que te entre una duda, ¿qué es lo primero que podrías y deberías hacer? Orar. Señor, tengo una duda. Tengo una duda, Señor. Tengo mis dudas. Y orar, no hay nada de malo. Pero no fue lo único que vemos aquí, un acercamiento a Jesús en medio de la duda. También Jesús nos da con sus acciones otros lineamientos. Después de presentar a Jesús la pregunta de Juan, ahora los discípulos ahí están esperando, ¿no? Llegan Jesús, bueno, ¿eres tú el que debía de venir o esperamos a otro? Y ahí se quedan los discípulos a ver qué va a hacer, va a decirle Jesús, como diciendo, bueno, tenemos que llevarle la razón a Juan. A ver, ¿qué nos vas a decir? Noten el texto del versículo 21, sorpresiva la respuesta de Jesús. Antes de responderles Jesús, el versículo 21 dice, en esa misma hora curó muchos enfermos y aflicciones, no, dice, muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. En este versículo se nos revelan dos detalles sobresalientes acerca de la manera en que Jesús obra. Jesús obra aquí con velocidad y con versatilidad. Primero, Jesús obra con velocidad. ¿Notaron que el texto dice? En esa misma hora. O es una hora literal de 60 minutos, o se refiere a ese rato en el que estaban ellos ahí. Da igual, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sido operados en alguna ocasión? ¿Fueron a cirugía? ¿Alguien de ustedes fue a cirugía? ¿Cuánto se tardan los cirujanos? ¿Eh? ¿Cuánto se tardan? Depende si es autopsia, pues, dice, es rápida, dice. ¿Verdad? La que quieras, hasta una muela si quieres. ¿Cuánto se tardan? ¿Ves? Y no es uno solo, siempre son varios. Peor si es algo del corazón, si es un tumor, ¿verdad? Yo sé que ahora con la tecnología que existe, se han acelerado mucho las cosas. ¿Cuál es el punto? Para curar un solo enfermo ahora, 20 siglos después, con toda la tecnología y el conocimiento que tenemos, todavía consume mucho tiempo de mucha gente muy especializada, ¿o no? Y muchos recursos para curar un solo enfermo, y a veces se les muere, o no se cura, ¿cierto? Pero ese día, vean lo que sucedió, no fue uno, ni dos. Ahí dice que fueron muchos, muchos en ese rato. Jesús curó y Jesús no solamente curó, yo dije, en el ejemplo de los cirujanos, hermanos, normalmente es para curar una cosa, tal vez dos, qué sé yo. Pero aquí se nos muestra no solo la velocidad con la que Jesús sanó, también su versatilidad. Hermanos, ¿no es extraordinario que Jesús haya curado tanta gente en tan poco tiempo? Ya eso de por sí es extraordinario. Pero no solo su velocidad, su versatilidad. El texto es claro, dice que curó a muchos de enfermedades. La palabra enfermedades recalca las cosas que dejan al cuerpo funcionando mal, las cosas que dejan de funcionar en el cuerpo. Connota cualquier tipo de padecimiento, discapacidad, atrofia que impida que el cuerpo funcione como debe hacerlo. Pero además el texto no solo dice que curó a muchos de enfermedades, también dice que curó a muchos de aflicciones. La palabra literal debajo de aflicciones es azotes. Y lleva la idea de sufrimiento. La palabra enfermedades tiene que ver con que no funciona bien algo. Por cualquier causa, pero la palabra aflicción es lo que produce esto, el sufrimiento que produce, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico, el dolor, el sufrimiento. Jesús no solo curó los problemas, las atrofias físicas, también lidió con el sufrimiento, y esto incluye con la faceta psicológica de la persona. Ahora agrega, además de eso, agrega que él también, como dice el texto, y malos espíritus. ¿Qué quiere decir eso de malos espíritus, hermanos? Demonios, eso quiere decir. Lo que está diciendo ahí el texto, en otras palabras, es que algunas de las enfermedades físicas o de las enfermedades psicológicas que la gente enfrentaba no tenían un origen orgánico, sino eran de raíces espirituales. No se iban a curar ni con terapia ni con medicina. Esa es una realidad que hoy en día la gente quiere negar, que hay algunas enfermedades que son causadas por demonios, como ya vivimos ahora en la era del escepticismo, ¿no? Pero había problemas físicos, había problemas psicológicos, emocionales, mentales, y había problemas espirituales de demonios. Para todos, Jesús tuvo solución ese día, ¿sí o no? Y luego se menciona en particular un caso muy particular, los ciegos. Dice el texto del versículo que estamos analizando, y a muchos ciegos se les dio la vista. Diga, dio. La palabra dar aquí, la palabra dio, no es un verbo común. usado para dar. Es el verbo que se debe entender, dio de gracia. Es de donde viene la palabra gracia para nosotros. Dicho en otras palabras, Jesús hizo el favor inmerecido de que los que habían sido ciegos ahí volvieran a ver. Hay muchas razones por las que las personas pueden sufrir ceguera. Algunas son razones más fáciles de resolver que otras. Si alguien tuviera cataratas, pues tal vez con una cirugía, o carnosidad, tal vez con una pequeña cirugía, hoy en nuestros días los habrían curado. Pero si es un problema de córnea, a lo mejor con lentes, ¿verdad? O si es un problema más profundo en el globo ocular, con cirugía. O si tiene el nervio óptico trozado o un golpe en el cerebro, no hay remedio. Aquí simplemente el texto dice, muchos ciegos. O sea que no nada más eran unos que andaban ahí medios crudos, viendo borroso, ¿verdad? Les hizo una sobadita. No está hablando de eso, está hablando de muchos ciegos. O sea, diferentes posibles causas de ceguera no fueron impedimentos para él. Y todo lo hizo gratuitamente por su gracia para con ellos. En resumen, Jesús tenía la autoridad y el poder para curar todo tipo de enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. Cataratas, nervio óptico, cerebro, regeneración ocular, corrección óptica, se acabaron ahí. No sé si ya había lentes en esos días, pero pues ya, ese día quebraron las ópticas, ¿verdad? Además, ya vimos en los relatos anteriores del mismo capítulo, ¿qué más hizo Jesús antes de esto? ¿Alguien recuerda? ¿Resucitó un muerto? ¿Se acuerdan de Naín? ¿Curó a un enfermo? Esclavo, joven, ¿se acuerdan? Enfermo terminal, locura, no locura de loco, lo sanó, quise decir, ¿verdad? Además, si prestan atención en el versículo 22, el que sigue adelante, va a decir, los muertos son resucitados. Yo no alguna vez ya había mencionado esto. Jesús no había resucitado solo al hijo de la viuda de Naín. Según este versículo, ya había resucitado a más de uno. Porque está en plural, ¿verdad? Entonces, de seguro que los discípulos de Juan habían oído de esos otros milagros, aparte los que vieron esa mañana o ese día que llegaron donde Jesús. Entonces, todo esto deja muy claro la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta de Juan Bautista que le llevaron a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta? A ver. ¿Eres tú el que debe venir? ¿O esperaremos a...? ¿Y cuál es la última palabra? A otro. Esto ya casi es chiste. ¿Otro? A ver, vamos a ver si encuentran a otro. A ver, tú cieguito, vente para acá. Sale. A ver, sordo, vente para acá. A ver, paralítico, vente para acá. No, a este no le hablo porque está muerto. A ver, tú. Y empieza Jesús. A ver, el leproso, a ver. A ver, dónde encuentras otro. ¿Cómo ves? ¿Encuentras otro? ¿Vendrá otro como yo? ¿Hay alguien como yo en toda la historia que recuerdes? Jesús no les ha respondido, solamente está obrando, solamente está obrando. ¿Sí o no? ¿Verdad? Le preguntan, le dicen, oye, que si que eres el que iba a venir o esperamos a otro. ¿Y qué dice Jesús? Oye, ¿qué? ¡Ah! Siguen los milagros. Y estos, órale, otro. Entonces, vaya forma de despejar las dudas, ¿no creen? Hermanos, ¿qué evidencias hay de que Jesús sigue actuando a nuestro alrededor? O sea, esa es la respuesta que Jesús les está dando sin palabras. Del texto aprendemos, cuando lleguen las dudas, en primer lugar, ora. En segundo lugar, fíjate lo que Jesús está haciendo. Esa es la respuesta, ¿o no? Fíjense lo que voy a hacer. Fíjense lo que estoy haciendo. Ahora, Jesús ya no está físicamente con nosotros. Entonces ya no está obrando, ¿verdad? Eso ya no lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida. O si está obrando. Hasta lo cantan. Siempre estás obrando. Siempre estás. Y ahí lo cantamos. Pero la hora de las dudas, se quiebra la canción. Córtenle ese pedazo porque Jesús ya no está obrando. O si está obrando. Miren, vayan al Salmo 19. Quiero mostrarles algo. El Salmo 19 en el Antiguo Testamento. Hay dos maneras en las que el Señor siempre está obrando para testimonio de nuestra fe, para demoler nuestras dudas. Y el Salmo 19 nos muestra esas dos maneras. La primera forma en que Dios nos muestra que Él siempre está obrando es por medio de su creación, por medio de las cosas hechas. El Salmo 19 dice en los versículos 1 al 6, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Cómo si los cielos ni hablan? Pues sí hablan, hablan silenciosamente. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. ¿Ven lo que les digo? Por medio de la creación del universo, Dios habla, aunque de manera silenciosa. Y hasta los confines del mundo sus palabras, versículo 4, en ellos puso una tienda para el sol. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. O como lo dijera Pablo en palabras de Romanos capítulo 1, versículo 20, leo para ustedes Romanos 1, 20. Dice, pues desde la creación del mundo, hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. ¿Sabes cómo está Dios obrando siempre? A través del sostenimiento que Él demuestra patente en todo el universo. Mira a nivel macro, a nivel biológico, a nivel microscópico. Solo contemplen ustedes los astros del universo. ¿Cómo te explicas que los planetas giren sobre su propio eje? ¿Quién los mueve? Que tengan un perfecto balance los planetas en la distancia para con el Sol. Y los ángulos que cobra la Tierra. Y luego todas las demás estrellas y todas las demás galaxias y todo lo demás que hay en el universo. Todo en perfecta sincronía. ¿De verdad crees que eso es fruto de la evolución? ¿Tú eres todavía de los que creen que de la nada sale todo y en orden? ¿Y así se mantiene? Eso es a nivel astronómico. A nivel ecológico en nuestro planeta. Tantas cosas, hermano. Solo necesitas voltear a cualquier lado de nuestro planeta. ¿Cómo te explicas que algunos seres vivos de nuestro planeta respiran dióxido de carbono y con eso producen oxígeno? Me refiero al reino vegetal, ¿verdad? Y luego el reino animal y los animales, los mamíferos, respiran oxígeno y producen dióxido de carbono. Que el sol está en la distancia perfecta, ni más lejos ni más cerca, para que la Tierra se mantenga en un equilibrio perfecto para que la vida pueda existir. Que cae la lluvia del cielo, peina la Tierra a través de los ríos y de los mantos acuíferos, se desemboca en el mar, el sol calienta el mar, el agua se evapora separando las sales del agua dulce y luego el viento la transporta en los ciclos perfectos. Así podía gastarme yo un año contándoles cosas perfectas. Eso es a nivel macro. ¿Y qué de lo biológico, hermanos? No necesitan ir muy lejos, solo revisen su cuerpo. ¿Cómo funciona todo? Una de las máquinas más sofisticadas que a mí me admira ver es el automóvil. Miles de piezas que los hombres pusieron juntas para crear una máquina que nos transporta. ¿No? Pero tienes que ir a poner gasolina. Y todo lo que tiene que hacer una máquina, ¿cuántos siglos pasaron para que el hombre pudiera construir un vehículo de esos? Pero cada ser humano es más perfecto que cualquiera de las máquinas que hemos inventado, ¿o no? Te metes algo por aquí y se convierte en energía. Y además es sabroso, es apetecible, los colores, las texturas, todo eso. Una máquina perfecta sin fierros, nunca se oxida, ¿verdad? Hace hijos cuando se junta con alguien más, ¿no? Todos los sistemas que traemos adentro, hermanos, la circulación de la sangre, el sistema linfático, la forma en que opera el cerebro, cómo las neuronas transportan con impulsos eléctricos información sin tocarse. Porque cuando las neuronas terminan en las dendritas y las conexiones intersinápticas no se tocan, solo son rayos eléctricos que pasan de una a otra a nivel microscópico y así se pasa la información. Recubiertas con capas de mielina. No, ya estoy hablando cosas que muchos de ustedes ni saben que existen. Y eso es lo más superficial, hermanos. Cada célula de nuestro organismo tiene ADN que nos hace únicos en todo el universo. Un código de información que si se pusiera en libros, tendrías tú libros de aquí a la luna de ida y vuelta y no terminas. Cada uno en el núcleo de cada célula de nuestro organismo para hacernos únicos. En un orden perfecto. Esto es a nivel orgánico, biológico. ¿Verdad? Y luego si te vas microscópico, los átomos. El núcleo del átomo positivo y los electrones a la velocidad de la luz dando vueltas sin salirse, a menos que los impacten. En un perfecto balance. Y tenemos toda la tabla de los elementos químicos. Pregúntemela, pastor, todavía me acuerdo. Sí, les creo. Hermanos, yo podría gastarme horas y no acabaríamos de ver la maravilla. Jesucristo sostiene todo eso con su poder. Siempre está obrando. A través de la creación, su presencia y su poder son incuestionables en nuestro medio. Esa es la obra natural del Señor. Pero el Salmo 19 en los versículos 7 al 9 nos da otra evidencia de que siempre está obrando. Versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Reina Valera tradujo ahí, que convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. El Señor está obrando no solo en el orden natural, pero también a nivel personal. Por su palabra poderosa, Dios transforma vidas de personas. Dios convierte pecadores en gente buena, en gente perdonada. A los sencillos y a los necios los convierte en personas sabias. En la escoria del mundo Dios los convierte en santos por el poder de su palabra. No solo Jesús obra en personas a nivel individual, también obra a nivel comunitario, cuando las personas se unen y oran y lo buscan, buscan el bien de sus comunidades, muchas veces el Señor manifiesta su presencia y su poder. Hace un tiempo, por accidente, me topé con una película, se las recomiendo. Se llama El Milagro de Cokeville. Coke, C-O-K de kilo, E-Ville. Cokeville es un pueblo de Wyoming, de Estados Unidos. Esto es comprobado, hecho de la vida real. Claro, esas películas no son populares en Hollywood porque no les conviene. El Milagro de Cokeville Es una historia maravillosa de un pueblo en el que dos terroristas entraron con bombas y secuestraron a más de 150 niños de la escuela primaria y a sus maestros, y los iban a matar. Y las bombas estallaron, pero no hubo ni un solo muerto excepto los dos terroristas. ¿Y sabe qué hizo todo el pueblo? ¿Todo el pueblo? ¿Qué creen que hicieron? Se pusieron a orar. ¿Y los niños que estaban ahí, qué creen que hicieron? Se pusieron a orar. Claro, esas historias no convienen en Hollywood. No vaya a ser que la gente se ponga a orar. Ahora, no todo lo que se dice allí en esa historia, a lo mejor estamos de acuerdo. Pero lo que es indiscutible es que el Señor obró. Y hasta los incrédulos lo reconocen. Es cierto que hay justos que sufren injusticias. Es cierto que hay tiroteos en las escuelas. Es cierto que mueren inocentes, como Juan el Bautista murió siendo inocente. Y como los niños de Sandy Hook y de Robb Elementary y de Columbine High. Esos son actos de maldad que no anulan el hecho de que Jesucristo sigue mostrando misericordia y su poder a nuestro alrededor. ¿En qué enfocas tu atención cuando vienen las dudas? ¿En lo que hacen los malos o en lo que hace nuestro Señor? ¿Ves? Juan preguntó si esperarían a otro. ¿Acaso hay otro que se le iguale? Es más, ¿acaso hay otro que siquiera se le acerque a nuestro Señor Jesucristo en el poder de sus obras? Cuando tengas dudas de Cristo, primero ora y luego considera lo que Él está haciendo. No solo lo que hacen los injustos, pero además de estas dos cosas, de orar y considerar las cosas que Dios sigue haciendo, aunque los malos siguen haciendo sus maldades, Dios sigue, el Señor sigue obrando hoy. Pero por último, medita en la palabra del Señor. Y en el versículo 22 se nos dice, y respondiendo Él les dijo. Entonces finalmente Jesús le responde, ¿verdad? Ya que estuvo un rato haciendo milagros a diestra y siniestra, yo creo que los dejó boquiabiertos, ¿verdad? Ellos habían oído de los milagros, pero ese día les tocó ver, pero para darse gusto. Y entonces Jesús finalmente voltea y le dice, ahora sí. Y observen lo que Jesús dice. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Y luego Jesús lista seis cosas. De entre todas las que Él hizo esa mañana, Él lista seis cosas. Dice, y a la luz del versículo 22 hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, la orden que le manda a Jesús, a Juan, la orden de Jesús para Juan. Y luego las alusiones que Jesús va a hacer directamente del Antiguo Testamento. El problema es que nosotros, como somos un poco analfabetos bíblicos, no sabemos lo que pasó aquí, pero ahorita les voy a explicar. Primero, Jesús da una orden. Vayan y díganle a Juan. Eso es lo que le dice. Cuéntenle todo lo que vieron. Cuéntenle lo que vieron en este día, en esta mañana, en esta hora. Cuéntenselo a Juan. Y luego Jesús le va a hacer una lista de seis cositas. Miren, le van a decir lo que vieron. Le van a decir que los ciegos recibieron la vista. Que los cojos andan. Que los leprosos quedaron limpios. Que los sordos oyen. Que los muertos son resucitados. Y que a los pobres se les anuncia el Evangelio. De estas seis cosas que Jesús cita aquí, cuatro de ellas, las primeras cuatro, en los tiempos de Jesús eran cosas imposibles para el hombre. Apenas hace unas décadas han empezado a ser posibles para algunos casos gracias al avance tecnológico y médico. ¿Me entienden? Por ejemplo, la lepra apenas se descubrió hace como 40 años la cura para el bacilo ese de Hansen. Antes de eso era una enfermedad incurable. ¿Me entienden? Los ciegos, a veces ahora ya algunos ciegos ya pueden ver con operaciones, pero hay otros que ni con todo lo que hay ahora pueden ver todavía. O sea que en algunos casos ahora ya ha habido cierto, gracias a la tecnología, avance. Pero todos los siglos y miles de años que pasaron, nadie nunca ha podido hacer eso con todos. Y el quinto caso, resucitar a los muertos, todavía no podemos. Y no creo que vayamos a poder jamás. Y el sexto es predicarle el evangelio a los pobres. Que Jesús infiere aquí, eso es tan importante como los otros milagros, predicar el evangelio a los pobres. Considerar las obras de Jesús debía ser suficiente para que Juan despejara sus dudas. Pero Jesús no solo está recalcando sus milagros para Juan, lo hace de tal manera que alguien que conocía el Antiguo Testamento, como Juan, se va a dar cuenta que cuando Jesús hace esta lista, él no solo le está recordando lo que él acaba de hacer, sino que la forma en que dijo las frases inmediatamente recuerdan versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 29, 18, pasajes mesiánicos, dice acerca del futuro tiempo en donde Dios iba a restaurar su nación. Isaías 29, 18, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Isaías 32, 1 al 3, ciertamente un rey reinará con justicia, versículo 3, no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. Isaías 35, 5 y 6, primera parte, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, el cojo saltará entonces como un ciervo. Todos pasajes mesiánicos, Isaías 42, versículo 1, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Versículo 6, la segunda parte, te sostendré por la mano y por ti velaré, te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. 7, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 61, 3, pasaje mesiánico. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a los afligidos. Esta profecía mesiánica, dice Isaías 61, Jesús mismo dijo que se cumplió en él, en Lucas 4, 18. Jeremías 31, 8. Y los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo. En resumen, la fraseología de Jesús, en ese listado que le manda decir a Juan, iba a hacer clic en la mente de Juan, que era un hombre de la palabra, y se iba a dar cuenta que Jesús le está recordando a él las Escrituras. Juan, acuérdate de las Escrituras. Mira lo que hice, mira lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo ves? ¿Soy o no soy? Así que en resumen, Jesús le enfatiza a Juan, ¿buscas otro? No hay otro como yo. Mis obras cumplen las profecías mesiánicas. La duda de Juan y de cualquier creyente se vence no solo con oración y considerando las evidencias presentes de la providente, poderosa mano de Dios, del Señor, también acudiendo a las sagradas escrituras, específicamente a las profecías cumplidas. Cuando te vengan dudas, ora. Mira lo que Dios está haciendo por otro lado y busca en las Escrituras. Busca en las Escrituras lo que Dios tiene que decir. ¿Acude usted a las Escrituras para resolver sus dudas? En resumen, entonces, para vencer las dudas hay que orar, meditar en dos cosas, en lo que Jesús hace y en lo que el Señor ha dicho en la Escritura. Orar y meditar en las obras y en las palabras del Señor debe llevarnos a tomar una decisión con respecto a las dudas. Y entonces, para terminar, porque ya estoy sobre el tiempo, la confrontación de la duda. Y en el versículo 23, Jesús da un giro inesperado y ahora ya no habla a Juan solamente, nos habla a todos. Porque dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En una frase tan corta, Jesús da un doble mensaje, un mensaje de aliento y un mensaje de advertencia. Para aquellos que dudan y despejan sus dudas al acudir a Jesús, a la Escritura, entonces, bienaventurados, dichosos, dichosos, dichosos aquellos que, aunque dudan, resuelven sus dudas porque creen en mí. Pero también es un mensaje de advertencia. Si dice, bienaventurados aquellos que no se escandalizan de mí, entonces, a los que se escandalizan de mí, Esos no son bienaventurados. La palabra bienaventurado significa dichosos, muy felices. Y la palabra escandalizarse aquí significa literalmente tropezar. Y se refería a dos, se usaba en dos sentidos: caer en pecado o apartarse de la fe. A veces la palabra escandalizar, en español escandalizar es, pues, hacer escándalo, ¿verdad? Hacer escándalo, acarrear vergüenza por causa de lo que haces. Pero aquí escándalo no se refiere en ese sentido, aquí se refiere a al tropiezo. Entonces, si Juan, con las evidencias que Jesús le ha mandado, elige dudar todavía, él va a ser un tropiezo para sus discípulos, ¿sí o no? ¿Verdad? Si Juan, con todo lo que ha visto, se aparta del Señor, entonces, eso es apostasía, es incredulidad, no va a tener perdón. Lo contrario a bienaventurado es miserable, infeliz. Y en palabras simples, lo que Jesús termina diciendo aquí es esto: si te encaprichas a tus dudas, lo único que hay para ti en el futuro es miseria, ruina. Si alguno elige dar rienda suelta a sus dudas y desechar a Jesús porque le disgusta, ¿cuál era el problema al fin de cuentas con Juan Bautista? Le disgustaba que Jesús permitiera injusticias y que Jesús ayudara a los malos. Hermanos, y quiero terminar de esta manera, no puedes seguirte engañando con respecto a tus dudas. Debes confrontarlas. Miren, y aquí esto va para todos, pero especialmente con aquellos que están dudosos. Hay personas que suelen venir a la iglesia o escuchar mensajes, pero nunca se definen, nunca aclaran sus dudas. Aquí Jesús es muy frontal. Tienes que tomar una decisión. O crees en mí o no crees en mí. Deja de engañarte. Mucho oyes, mucho oír. ¿Cuándo vas a tomar una decisión? La advertencia es dada: si no has aceptado a Jesús, no serás bienaventurado. Punto. Note el tiempo presente del verbo. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué necesitan algunos de ustedes para convencerse? Tienen días, semanas, años de escuchar y no se convencen. Su problema no es con la iglesia o con los cristianos, su problema es con Jesús. Pero no se engañen. Si un hombre va en un carro y su carro se descompone encima de las vías del tren y está indeciso, ¿qué haré? ¿Lo quito? ¿Me bajo? ¿Lo empujo? ¿Sigo intentando? Está indeciso, está dudoso. Malas noticias, ya decidiste. Literalmente te va a llevar el tren. Algunos así están con Jesús. El que sigue dudando ya decidió. Está perdido. Se lo va a llevar el tren. No deberías de posponer esta decisión. ¿Qué necesitas oír? Identifica con claridad tus dudas. Si quieres, escríbelas. Comienza a orar con un corazón humilde, buscando respuestas del Señor, y luego búscalas en la Escritura, medita en lo que el Señor está haciendo, y finalmente toma una decisión, conviértete al Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por esta historia maravillosa de esperanza. Te pido que hables a los oyentes en el nombre de Jesús. Amén.